Sí, doña Elena. Bueno, mañana a las 11. Claro, claro, está bien. Ay, perdone, Carmen, pero Natalie se fue temprano. No, no se preocupe. Ay, nunca imaginé que iba a llegar tanta gente en menos de una hora. Eso es un buen augurio. Ve, ahora sí, Amanda, me gustaría cortarme el pelo aquí, como en capitas. Ay, otra vez. Por favor, sí, discúlpeme. Tranquila, si de por sí yo no tengo prisa. Gracias. ¿Aló? ¿Centro de Belleza Venus? Amanda, soy yo, Inés. Ay, tengo rato de estar llamándote. Uy, no te imaginas, esto ha sido de locos. El teléfono, clientes. Uy, y yo sola. Te tengo muy buenas noticias. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me llamó el abogado de Sergio. ¿Y? Y tienen una propuesta. Quieren llegar a un acuerdo. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? No me la dijo. Nos piden que vayamos a Miami para negociar. ¿Qué te parece? ¿A Miami? Sí, creo que es una muy buena opción. No, no, Inés. A Miami yo no voy. La Otra Cara del Amor es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de IVOS, el Club de Mujeres de Costa Rica y el INAMO. Sabe cuando se aleja, cuánto es que dejar del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Y una no sabe cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara del amor. Hay secretos que se guardan para siempre. Hay promesas impregnadas de temor. Esta vez oigo una voz que no me miente. Corro liviana, ya voy saliendo a cuando se aleja, cuánto es que deja del corazón. Y ahora mi vida no estoy dispuesta a dejar heridas en mi canción. Que una no sabe cuando se aferra, cuánto es que pacta con el dolor. Pero amanezco con la esperanza de ver la otra cara de